los pibes. Dale, pata, tira, salto, chile de la hacha. Vamos a sacarte a bailar. Mira cómo me vea descansada. Ella quiere estar y no le importa nada. Ella solo quiere vacilar. No te pongas en nada que vamos a agitar. Yo quiero ver la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Que vayan tocando de que baile todos los arribas. Quiero ver bien piola para que todos los pibes. Todos los pibes.